del primer Festival de la Guitarra en el Tango 2013. Este evento se está desarrollando desde hoy hasta el sábado en la Casa del Tango en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Reúne a 40 artistas en 12 conciertos durante estos 3 días, que son bien representativos del género del tango y que tienen a la guitarra como su fiel compañera, como lo ha sido desde los comienzos del tango allí en el Río de la Plata. Una programación que va a estar integrada por artistas en diferentes formatos. Va a haber solistas, dúos, tríos, cuartetos, quintetos y algunas otras formaciones más que van a estar dándole marco a este primer Festival de la Guitarra en el Tango. Y como broche de oro para este festival, el sábado se va a hacer un homenaje al maestro Juanjo Domínguez, así que una gran cantidad de artistas van a estar homenajeando a Juanjo y dándole las gracias por todo lo que le ha brindado al tango. La célula de un tema surge a lo mejor un año antes que después se desarrolle. Bueno, una cosa es el tecleo, que es hacia a la máquina del instrumento, y otra cosa es el sonido de la válvula, que a gente le gusta. Porque parece que respirara. La temperatura y el género musical lo determina, en mi caso, siempre lo literario en mis composiciones. Finalmente se deja. Entrevistas en Respira, Bandoneón. Muy bien, y desde Radio Cualquiera 94.3 en el Centro Cultural La Endija en Paraná, nos pegamos un viaje hasta la Casa del Tango, seguramente en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Andás por ahí, Moscato Luna, buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Acá estamos con Juan Otero de Cuarteto La Púa también. Ahí está, arrancamos el programa de Cile Juan escuchando la candombera en la versión que hace el cuarteto La Púa. Con eso dimos inicio para ir un poco orquestando lo que va a ser este primer festival de la guitarra en el tango. Contame un poco, contanos a todos el germen, digamos, de dónde surge la idea de realizar este primer festival. La idea surgió justamente de que hay muchos grupos de guitarra y últimamente, como tantas cosas que están pasando, no se le da la importancia que le tienen que dar al instrumento. Y yo creo que es un halago a la guitarra, más allá también al homenaje que le vamos a hacer a Juanjo y a los compañeros y a todos los grupos que están, ¿no? Porque más allá de ser colegas, somos amigos y compañeros, y la verdad que estar acá compartiendo con ellos, con Juan, que está acá al lado mío, así que él también va a contar todo lo que es esta iniciativa, porque el primero y estamos todos dedicados a ponerle el pecho a las balas. Perfecto. Arranca hoy con la presentación, vas a estar vos, va a estar Boción Trío de Mendoza, ¿es así? Sí, sí, y acá Juancito. Y vamos a estar con el Cuarteto de la Púa y va a estar Dipi Kiko. Y Dipi, ¿va a estar acompañado por Black también con el Cuarteto con la Púa? La voz, sí. ¿En la voz? Black va a venir a cantar también, a cantar unos tangos. Después sigue la cuestión el viernes con 34 puñaladas, los hermanos Romero y el doctor Púa abajo, las guitarras Sabedrinas y Carlos Juárez. Y cierra el sábado con el Quinteto de los Santos, Hernán Ruiz, el trío La Cruz Heller Nikitov, Horacio Avilano, y este homenaje a Juanjo Domínguez, que ahí se van a subir todos arriba del escenario. ¿Cómo es un poco la idea de este homenaje? Es que todavía no tenemos muy claro, la idea mía es tratar de subir todos y de participar todos en este homenaje a Juanjo, ¿no? que es un referente para todos nosotros y que ha aportado en su trayectoria muchas cosas a la guitarra popular y tanguera. Muy bien. ¿No hay lugar a otro instrumento? ¿Cómo? No hay lugar para otro instrumento en este festival. No hay lugar para otro instrumento, solamente la voz. Solamente la voz. Esta noche es la nuestra, dijo. Esta noche, este fin de semana es de guitarra y nada más. Che, ¿qué tal? Exactamente. Muy bien. Así que sea el primero y muchos más. Esperemos. Che, cuéntenos un poco los repertorios que se va a poder escuchar. ¿Van a ser repertorios de tango más bien criollo clásico? ¿Va a haber espacio también para las nuevas creaciones? Bueno, yo creo que un poco la propuesta va a ser variada. Uh-huh. Lo que se refiere a, por ejemplo, a la... Nosotros vamos a plantear un repertorio de tangos clásicos, algunos, pero no típicos para guitarra, más bien tocados por la orquesta y algunas composiciones nuestras también, que es un poco la idea, ir metiendo un repertorio propio. Imagino que ustedes como guitarristas también han tenido, tienen seguramente vinculaciones con otro tipo de músicos de otros instrumentos, deben haber participado o participan en conjuntos donde también confluyen con otra instrumentación. ¿Qué diferencia podés marcar entre tocar con un bandoneón, con piano, o tocar solamente con compañeros con la guitarra? ¿Hay otro clima cuando se juntan? ¿Cómo es esa química especial que se debe generar entre guitarristas y entre, por ahí, con otros músicos? Totalmente. A ver, es muy mágico lo que sucede cuando nosotros hacemos la música y nos arreglamos entre nosotros, vamos a decirlo así. Digamos, la guitarra, si bien hace muchos años está en el tango, hubo como un resurgimiento en los últimos, digamos, 10 años, donde hemos, por suerte, con mucho trabajo, la hemos colocado nuevamente en el lugar de excelencia que se merece. Siempre, si no estuvo supeditada a estar en un segundo plano, acompañándose a un cantor, a un bandoneonista, o trabajando en un grupo dentro de instrumentos que algunos tienen un timbre muy bello, muy potente. Esto de arreglarlo entre nosotros es buenísimo, porque es la fuerza también de esta tradición tan grande y tan fuerte que tiene la guitarra, ¿no? Y se puede hacer tango en guitarra y es buenísimo. Es también esto, una reivindicación, si se quiere, a esos orígenes más de los comienzos del tango, donde era guitarra y cantor nomás. Y a salir a pechugarla frente al público que haya. Es como una revalidación, digamos, al instrumento, como vos decís, que ha sucedido esto, que en los últimos 10 años, tal vez con este renacimiento, resurgir también del género del tango, como que la guitarra también se colocó al frente en estas cuestiones, y hay una gran cantidad, como se ve en la programación del festival, una gran cantidad de artistas buscándole la expresión, digamos, del género abrazado a la guitarra. Sí, es muy cierto eso. En el resurgimiento que se produce en este momento del tango, en lo que se refiere puntualmente a la música, es verdad que la guitarra cobró y tiene un protagonismo que en otros momentos de la historia del tango no tuvo. Que sí, tal vez tuvo en un principio, que tal vez en los 50 quedó un poco desplazado por las formaciones más potentes de orquesta y eso, pero hoy por hoy la tecnología nos juega a favor. Tenemos un micrófono y nos podemos hacer escuchar, que antes era el problema. Claro. Que la guitarra tenía un sonido más humilde, a lo mejor con bandoneón. Y está que en este resurgimiento que hay del tango y la gente joven que nos hemos volcado al tango, la guitarra tiene un lugar protagonista. Muy bien. ¿Algo de lo que vayan a estar presentando esta noche ustedes, que puedan o quieran compartir, anticipar? Cada cual en sus distintas formaciones y grupos va a presentar lo que está haciendo. Dipi Quilpo va a presentar su próximo disco, que es guitarra solista, que está acá con nosotros. Saluda. Le estoy saludando. Una nota para Paraná. Paraná. Quiero decir que estamos todos muy contentos, pero que lo dije, estos pibes están equivocados. No somos más jóvenes. Somos viejos, pero igual la guitarra y el tango siguen presentes. Ahí está. Ahí, Dipi Quilpo pasó. Así que cada uno va a presentar sus discos, sus trabajos y sus nuevos proyectos en la guitarra, y que esto sea un comienzo para seguir adelante el año que viene y que nos apoye quien debe apoyarnos. Muy bien. Está sucediendo esto que decíamos hace un rato. Es como que la guitarra toma el centro del escenario. Recién Diego Vitko, que también es muy muy muy conocida su fusión con el Chino Laborde en la voz, de cantando. Claro. El Moscato Luna con Cucuza Castillo, que también hace un par de semanas había pasado por aquí. Esta vez dijeron fuera los cantores y sale la guitarra sola, o va a haber también ahí alguna aparición de cantores invitados. Va a haber cantores invitados seguramente, y justamente la participación de la guitarra, que es la protagonista, porque siempre cuando se hace una fiesta se lleva la guitarra, ¿me entendés? No llevan un piano. Entonces es el momento de halagar a nuestra gran compañera, a nuestra fiel mujer que no habla y siempre está en los momentos que más la necesitamos y sin pedir nada a cambio. Ahí acompañando en el fogón, acompañando después del asado, siempre la guitarra. Siempre está ahí. Vos fijate que cuando vos haces una fiesta, nadie lleva una batería, nadie lleva un piano, nadie lleva, no, la guitarra es social, y eso, yo quiero que con los compañeros que la guitarra siga siendo social y se le reconozca toda la trayectoria que tiene individualmente de cada uno de nosotros en la música. Está bueno eso que remarcás de la función social, si se quiere, de la guitarra como cuestión de hermandad, de juntar gente, digamos, porque suena una guitarra y se junta gente. Es como se arma un mate y ahí se empieza a poner gente alrededor, suena la guitarra. Es una especie, es como vos lo decís, como un mate, es muy sociable. Bueno, che, agradecemos estos minutos previos, ya debe estar todo más o menos en condiciones de arrancar. ¿A qué hora sería el primer acorde? Y está anunciado a las 9, y como todo espectáculo siempre arranca un poquito. Arrancará más tarde, pero a las no 10, mucho más, así que estamos con ganas. Bueno, che, espero que vaya todo más que bien, es el anhelo desde estos lares. Así que, bueno, felicitaciones por esta iniciativa, y que haya un segundo festival seguramente el año próximo. Si no tenemos el apoyo que debemos, también lo vamos a volver a hacer con todas las ganas que ponemos nosotros. Contanos así rápidamente tema de entradas, dónde se consiguen, el precio. La entrada se compra acá en el momento. Directamente. La entrada es 50 pesos y con un un adicional, supongo que de 10 pesitos. Y se va a rifar una guitarra el día sábado con todos los números que se han vendido. Ahí está. ¿La guitarra va a estar a estrenar o ya va a estar tocada durante el festival? Así no, ya no, va no, más. Fue un de Fonseca, que nos ha brindado una adoración para el festival. Perfecto. Bueno, che, les agradecemos entonces este momento y buen arranque de festival, y me imagino que el homenaje como punto de cierre es algo que va a estar realmente realmente bueno, y que bueno, agradecemos desde este lugar que se hayan tomado este laburo de organizar este festival. Muchas gracias por la oportunidad de brindarnos una nota. Estamos contentos y agradecidos. Un abrazo grande y buena jornada ahora, la que sigue, que arrancará a las 9 y vaya uno a saber cuándo termine. Un abrazo. Muchas gracias. Nos vamos a quedar escuchando a uno de los grupos que se va a estar presentando mañana. Es 34 puñaladas. Allí llega este cuarteto con la potente voz de Alejandro Guyot. Nos hacen Les Ama. No andar a ningún lado, siquiera algún destino te quedó. Embarraste bien tus pies, saliste a caminar. Sin rumbo a la deriva y no volviste más. Volviste a aquel lugar que tanto mal te da, ni un tango te quedó, ni sombra que pisar, y un paso adelante, el triste riachuelo, aquel que toda culpa le achacás. No andar a ningún lado, siquiera algún destino te quedó. Hora de encender las luces de la marquesina de la tanda número 1.